cuesta esperar. Tengo muchas ganas de volverte a hablar. Sin embargo espero, y aunque desespero, yo también lo pienso, que vale la pena esperar. Que yo nunca te hice sentir cosas. Muero por tenerte un rato más conmigo. No me pidas que no te regale yo mil rosas. No puedo aguantarme. Pero a pesar de mis deseos, vos y yo vivimos tan lejos uno de otro, difíciles para los dos. Pero para variar yo puedo cruzar el mundo entero y hacer que nos veamos vos y yo. Y me cuesta esperar. Tengo muchas ganas de volverte a hablar. Sin embargo espero, y aunque desespero, yo también lo pienso, que vale la pena esperar. Y me cuesta esperar. Tengo muchas ganas de volverte a hablar. Sin embargo espero, y aunque desespero, yo también lo pienso, que vale la pena esperar.